Soy exagerada, mira a tu alrededor, no creo estar equivocada. Mira a tu alrededor, no creo estar equivocada. Y me castigo. Si no pago la cuenta de luz. La del agua. Si no pago el celular. Los impuestos domiciliarios. Me castigo si no soy buena novia. Buena madre, si no hago aportes para la jubilación. Me castigan si no soy bien educada. Prolija, limpia e inteligente. Magíster. Doctora, ordenada, me castigan. Si soy gorda. Fea, con panza llena de celulitis, me castigan. Si no tengo tetas. Me castigo si no soy reconocida. Buena. Me castigan. Si no soy sumisa con el poder. Si no me depilo. Si no leo libros. Si cometo faltas de ortografía. Si no hago ejercicios. Si no tengo WhatsApp. Si no pronuncio bien los nombres de los intelectuales de turno. Si no sé las tablas de multiplicar. Si al cruzar la calle no miro los autos. Si ando sin casco en la bici. Si como mucho azúcar. Si no tengo casa propia. Si me siento mal. Si no juro la bandera. Si no canto el himno. Si no voto. Si no miro los partidos de Uruguay o si los miro. Si soy feminista. Si no ahorro. Me castigo si me compro algo que no necesito. Si no voy al médico. Si no tengo orgasmos. Si no tengo trabajo. Si falto al trabajo. Si no quiero trabajar. Si trabajo demasiado. Si escucho bachata. Si pierdo el tiempo. Si no tengo tiempo, si soy mujer. Si no quiero cuidar a otras personas. Me castigan si tengo la cédula vencida. Si consumo drogas ilegales. Si tengo una pareja heterosexual. Si no la tengo. Si soy trans. Si creo que un milico es un ser humano. Si creo que no. Si pienso que algunas personas merecen morir. Si creo que no. Si alguna vez le robé a un capitalista. Si no sé qué soy. Si tengo envidia o celos. Si tengo prejuicios, si siento odio por el poder. Y los poderosos. Si me siento feliz. Me castigan y me castigo. Se enojan conmigo. Me gritan. Me culpo. Me ponen recargos en los impuestos. Me golpean. Hablan mal de mí. Me meten presa. Me sacan 2. Me echan de la clase. Pierdo el examen. No me hablan. Me dejan horas y horas meada. Me dicen histérica de mierda. No me invitan a su fiesta. No gano los fondos concursables. Se ríen de mí. Me dicen chancha, mugrienta. Insulsa. Gorda de mierda. Puta, desubicada. Ignorante. Pobre, negra. Delincuente. Until the philosophy, which old one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation. Abogado, doctorando en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UDELAR, integrante del grupo IE, Programa de Estudios sobre Control Sociojurídico de la Infancia y Adolescencia en Uruguay, CSIC. Muy bien, Daniel, bueno. Bienvenido. Bueno, hola, gracias. Daniel, qué bueno tenerte acá con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto compartir con ustedes. Bueno, con esto de estar de este mes que nos estamos dando las polentas de pensar en punitivismo y escuchando tu ponencia el otro día en una de las charlas sobre en relación a la campaña que está proponiendo el senador Larrañaga, nos pareció interesante dedicarle un tiempo a pensar esto de forma profunda y entonces nos pareció pertinente invitarte y poder profundizar entonces en qué es el punitivismo. Y bueno, y ir para el frente con esta primera cuestión. Bueno, bárbaro. Sí, a mí me parece que es importante el tema de poder pensar, ¿no?, en esto, en contextualizar qué es el punitivismo y cómo de alguna forma lo vemos en la vida cotidiana, ¿no?, en los discursos cotidianos que de alguna manera se plasman o lo identificamos más claramente cuando hay alguna reforma en concreto, pero que en realidad esta idea de punitivismo atraviesa no solo lo legislativo, sino, por ejemplo, las prácticas judiciales, ¿no?, que tenemos ahí como otro campo de estudio que está como bien oculto, bien invisible, porque en realidad son pocos los estudios que tenemos sobre las prácticas judiciales, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro componente. Y me parece que está bueno el contextualizar esto de cómo entender el punitivismo como ese recurso al derecho penal o el castigo como respuesta casi que hegemónica para dar solución a un reclamo que que en definitiva tiene un componente real, ¿no? Que es el tema de la seguridad, pero que en definitiva lo que nos deberíamos preguntar es si eso, ese recurso del derecho penal efectivamente es un recurso que nos permita dar solución a eso, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos como varios ejemplos de por qué no es posible mejorar la seguridad recurriendo exclusivamente al derecho penal y al aumento de las penas, ¿no? O sea que punitivismo es dos puntos. Sí, yo creo que lo podríamos definir como ese recurso sistemático al derecho penal o al uso de las medidas penales, piense en la privación de libertad como medida casi que hegemónica de nuestro sistema, para dar solución a determinados problemas de seguridad ciudadana, pero sin un análisis sobre las consecuencias reales, no tanto en lo que tiene que ver con la viabilidad de poder solucionar esos temas a través de una reforma penal, como de las consecuencias que tienen esa reforma penal, ¿no? Ahí lo que nosotros partimos como una idea media lineal en decir, bueno, aumentamos las penas y eso va a traer mayor seguridad, ¿no? Y ahí termina como un poco el argumento y la discusión en torno a esa reforma penal. Claro, así como viendo y tratando de quedarnos un poquito, que en la segunda parte del programa vamos a ir más derecho a la reforma, pero quedándonos un poquito más en analizar qué es esto del punitivismo, claro, hay una forma de entender el sistema carcelario que puede ser el castigo, pero hay otra posibilidad que es entender como un proceso de transformación de quién entra y quién sale. Claro. ¿Qué es realmente lo que sucede en las cárceles uruguayas? Sí. Mira, yo creo que ahí tenemos como varias cosas, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando hablamos de derecho penal, enseguida asociamos el derecho penal a la sanción, ¿no? Y dentro de la sanción es la privación de libertad, propiamente dicho. Entonces, cuando discutimos medidas o discutimos cualquier otra, enseguida nos focalizamos en eso como si el derecho penal se estuviera como directamente vinculado a eso. Y sin embargo, en realidad, hay otras partes del derecho penal que tienen que ver con lo que tú decías, el tema de la rehabilitación, la inserción social, la reinserción social, como quieras definirlo, pero que en definitiva consiste en pensar qué hacemos con las personas que están sometidas a ese proceso penal y posteriormente a una sentencia. Y eso está, de alguna manera, vinculado con la idea que entendemos sobre el concepto de pena en el sistema penal. O sea, ¿qué es lo que busca la pena, ¿no? Si busca la incapacitación del individuo, si busca el castigo, simple como único elemento, o si busca, en definitiva, poder, de alguna manera, intentar reincluir, resocializar, no sé, como quieran definirlo, pero de buscar generar un impacto en la vida de ese sujeto que permita, por ejemplo, que no vuelva a reincidir, ¿no? Que sería como una de las cosas que estamos planteando, ¿no? El tema de la reincidencia como un elemento importante. Entonces ahí, claro que cuando uno mira esa parte, lo que estamos mirando no es solo la pena o la duración de la pena o la sanción en concreto, sino que es lo que hace el Estado cuando aplica esa sanción en el transcurso que dura. Esa sí, una pena privativa, una pena no privativa de libertad, pero qué es lo que hace el Estado a efectos de poder de alguna manera recomponer vínculos, ¿no? Sí, sería como cuáles son las bases que llevan adelante todas esas políticas, que no es simplemente dar una pena, simplemente, quiero decir, no es dar una pena. Estaba pensando cuando vos hablabas de esto, como que nosotras inicialmente discutiendo o pensando en la palabra, ¿no? En el concepto de punitivismo, pensábamos que también podríamos entenderlo como una práctica social que asume en su raíz que para todo delito hay un castigo. Y nos preguntábamos también esta cuestión de si entonces hay un castigo porque se tiene que reparar el daño, ¿no? Y no se está pensando en otras perspectivas. ¿Se entiende? ¿Esto sería así? O sea, ¿esa sería la raíz de nuestros procesos? ¿O podemos pensar que hay otro tipo de políticas? No, yo creo que se parte de un concepto de este, ¿no? De la retribución, ¿no? O sea, en realidad, más que pensar en todo lo que tiene que ver con esta idea de reparar daños, uh-huh. Porque aparte uno diría, si lo pensamos en la óptica de las víctimas, ¿cuánto puede reparar una medida penal de privación de libertad el dolor de una víctima que siente que de alguna manera sufrió un hecho de violencia? En realidad es como bastante dudoso que podamos hablar de reparar los derechos de la víctima a través de una ejecución penal. Y dadas las características de nuestros sistemas penales, también es como muy muy poco probable hablar de reparación de los derechos de la persona que está sometida al proceso o de reinserción social. Entonces, en realidad, la idea que para mí tiende como a predominar en todo esto es la idea del castigo, ¿no? La idea del castigo y del castigo y de la incapacitación. que me parece que ahí es como sacar de circulación a la persona que comete un delito, y mientras, bueno, partimos de la base que mientras esté privado de libertad no va a cometer delito, entonces lo ponemos privado de libertad. Y después lo que pase en el marco de esa privación de libertad, las condiciones, como que ya no forma parte de lo que estamos dispuestos a discutir, ¿no? Entonces hacemos como un quiebre ahí con eso. Sí, una vez que lo aislamos ya dejó de ser un problema para nosotros. Pero pensando en esto que tú decías y lo que hablábamos recién del castigo como sistema y esto que nosotros leíamos al inicio, ¿no? Porque, bueno, sí, no, supuestamente no hay una retribución para la víctima, pero nosotros sentimos que sí. O sea, ¿no? Afectivamente y simbólicamente está instalada en nuestra comunidad la sensación de que sí. Bueno, de que por lo menos que vaya preso, ¿no? Entonces, y habemos colectivos que reivindicamos esa acción de forma muy potente, ¿no? Hay personas que tienen que ir presos por lo que hicieron. Entonces, también el ejercicio de darnos cuenta cómo en nuestras cotidianidades está ese sistema instalado de represión, ¿no? O sea, y de castigo, ¿no? Sí, entonces, sí. Cómo para nosotros estamos atadas a una lógica que tiene que ver con la falta y el castigo, incluso en la educación de nuestros hijos, incluso en la educación de nuestros alumnos, ¿no? O sea, cómo el castigo ha sido una forma de relacionarnos y de organizarnos y de poder hacer política, en definitiva, sí, ¿no? Sí, a todos los niveles. Sí, sí, sí, es verdad. Tenemos como esa idea. Es verdad que no renuncia la idea, por lo menos desde mi punto de vista, no es renunciar a la herramienta del derecho penal. O sea, no es renunciar a que en determinados delitos, por la gravedad que tienen y que afectan la convivencia, en definitiva, hay una respuesta penal que la tiene que dar el Estado y que en algunos casos consiste en la privación de libertad. O sea, no es renunciar a esa idea. Lo que pasa es que junto con esa idea hay como un proceso que tiene que ver con la pérdida de garantía. Entonces ya No es que renunciemos a esa idea, renunciamos a las garantías que nos llevan a aplicar una determinada medida privativa de libertad. Y yo lo que le he conversado en el tema relacionado al derecho penal juvenil es donde lo podemos ver como muy claro. En realidad nosotros, desde el año 2010 más o menos, venimos atravesando un proceso de reformas legislativas que no solo ha dispuesto penas más largas o penas preceptivas, como en el caso de la rapiña, que tenemos una pena privativa de libertad de un año, sino que a su vez ha recortado garantías procesales. Entonces no es solo que podemos poner una pena de un año o cinco años de privación de libertad dependiendo de la situación, sino que a su vez los juicios recortan determinadas garantías, como hacer, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. ¿Tá? Entonces ahí, como hacer también el tema de alguna forma de la duración de los procesos, el tema de las apelaciones automáticas, el tema del control de segunda instancia, todo lo que tiene que ver con el derecho de defensa, todo lo que tiene que ver con la estructura del proceso, todo eso de alguna forma se ha deteriorado. Entonces está bien, aplicamos pena privativa de libertad, pero por otro lado también recortamos garantías. Entonces lo que nos lleva, por lo menos a mí me parece que en penal juvenil es clarísimo, es aplicar tipo una especie de tarifa, ¿no? Hay un delito de rapiña, es un año de privación de libertad. Y ahí no importa. Una tabla. No importa si hay contexto familiar, no hay contexto familiar, si hay procesos educativos, trayectoria. No discutimos en realidad como demasiado con eso, sino que aplicamos esa medida privativa de libertad porque la ley de alguna forma establece que cuando un adolescente de 15 o 17 años comete una rapiña, tiene un año preceptivo de privación de libertad. Entonces ahí hay como un recorte de garantía y también un recorte de las posibilidades del juego, de los operadores jurídicos, los técnicos que participan en el proceso, de poder cumplir con otro que también es una norma jurídica, ¿no? Que es la Convención de los Derechos del Niño, que establece que la medida privativa de libertad es excepcional y por el mínimo tiempo posible. Y lo establece vinculado que a las condiciones de ese adolescente, a las capacidades, a la situación, a la trayectoria de vida de ese adolescente, que permite identificar fortalezas y debilidades como toda persona, pero que puedan decir o hacer justificar una medida que no sea privativa. Pero cuando nosotros recortamos eso, en realidad estamos, por un lado, eligiendo la medida privativa y libertad como única respuesta, y por otro lado, de alguna manera recortando garantías. Entonces creo que son como las dos cosas que van como de la mano, un aumento de las penas o de las penas privativas de libertad, y a su vez un recorte de garantías procesales. Por lo menos en penal juvenil, a mí me parece que desde el 2010 a la fecha es como bastante claro que ese ha sido el proceso que hemos venido atravesando. Claro, y hay instancias de investigación y de crítica respecto a las implicancias de estas decisiones, ¿no? Porque, bueno, teniendo la experiencia de cómo se encierran, literalmente se encierran bajo llaves, en rejas, entre cárceles, sin ventana, con camas de hierro o agujeros en el piso para hacer simil water, ¿no? Esas condiciones, sí, sí, que están las adolescentes o las menores, o sea, ni siquiera estamos hablando de un adulto, estamos hablando de una niña de 13 años, de 14 años, ¿no? Donde sin duda el contexto ha sido un gran promotor para que ellas estén en esa situación, y sin embargo no hay instancias de análisis y de investigación en función de cuáles son las posibles acciones para modificar lo que hay. O sea, ¿están existiendo esas instancias ahora? Mira, yo creo que hay investigaciones a nivel de la UDELAR, sobre todo, que de alguna manera dan cuenta sobre determinados procesos judiciales o determinadas, ¿cómo es esto? O mejor dicho, de pensar en esto que hacemos cuando hay un adolescente privado de libertad. O sea, está bien, la medida ya está, pero bueno, ¿qué se hace? Entonces, en ese sentido hay como varias investigaciones que sobre todo están enfocadas a una perspectiva más bien de género, sobre todo por lo que mencionabas tú del CIAF, esto de repetir estereotipos de género, ¿no? Después también sobre lo que tiene que ver, ahí como general de todo el sistema, lo que tiene que ver con los proyectos de egreso, ¿no? Esto de pensar, bueno, hay una media privativa de libertad que tiene un inicio y un fin, pero después de ese fin hay que hacer algo, porque en definitiva si no entras en un círculo que no logras salir. Entonces ahí también más vinculado a lo que tiene que ver con el penas alternativa, que yo creo que ahí hay como un gran campo de investigación y de aplicación para poder como dar una respuesta que es penal, porque es una respuesta penal, que es un castigo, porque es un castigo, pero que no implica la privación de libertad. Entonces ahí también hay como un campo que del cual se trabaja. Y después lo que tiene que ver con condiciones de reclusión, yo creo que ahí tenemos un montón de información, tanto nacional como internacional, que no vale, como es esto, muestra claramente lo que son las condiciones de encierro en el Uruguay, tanto en penal juvenil, que ha mejorado en los últimos tiempos, pero que sigue teniendo como varias dificultades, como en penal adulto, ¿no? Que ahí, en realidad, las condiciones de reclusión uno tendría a pensar de que es difícil hablar de resocialización, ¿no? Inserción social en un contexto de encierro donde predomina justamente el encierro y la poca actividad. Entonces creo que ahí tenemos como también una cantidad de información que señala estas condiciones de encierro que han sido criticadas al Estado uruguayo y que el Estado uruguayo tiene la obligación de poder mejorar o poder generar condiciones para el egreso, porque en definitiva lo que estamos hablando es que en algún momento la pena finaliza, y más en el tema adolescente, y que ahí si el adolescente o el Estado no logra generar algún tipo de estrategia de egreso, y bueno, estamos haciendo prácticamente nada, estamos haciendo que de vuelta salga el adolescente en libertad y vuelva a ingresar al poco tiempo. ¿No? Sí, no, y de hecho a veces habiendo pasado por una escuelita del crimen real, ¿no? O sea, real de verdad, ¿no? Entonces, esas mismas condiciones de violencia, porque lo que hay son condiciones de violencia, están acumulándose para que a la hora que tú salgas, más que proponerte una posibilidad, te están proponiendo incidir y con aún más severidad, ¿no? Sí, sí. No, y no solo uno puede pensar en esta idea que también tenemos como bastante instalada de la escuelita, como que entra y bueno, y salen, aprenden a delinquir, pero también es lo que tiene que ver con la violencia intracarcelaria. O sea, nosotros estamos en realidad exponiendo a niveles de violencia intracarcelaria que en realidad también en el marco de la privación de libertad terminan vulnerando derechos de la persona privada de libertad. Uno dice, la privación de libertad tiene como finalidad el límite del ejercicio de la libertad ambulatoria. Pero después, en realidad, cuando uno analiza los contextos y la violencia intracarcelaria, en realidad estamos limitando mucho más que eso, ¿no? Al margen de todo lo que esto que tú señalás, que es así, ¿no? Que terminamos como generando en algunos casos afianzando una carrera delictiva, por decir de alguna forma, porque no estamos dando herramientas para poder hacer otra cosa o pensar otra cosa. Claro, porque yo capaz que es algo que parece muy básico, pero yo también pensaba con Fede y también pensando sobre las cuestiones, sobre todo de la cárcel, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de la cárcel? Supuestamente es la resocialización, digamos. O sea, modificar los castigos que existían anteriormente para que fueran de alguna manera más humanos. Pero yo me pregunto también como qué sentido tiene pensar en el aislamiento cuando lo que supuestamente tenés como objetivo es resocializar. Sí, sí. Como que hay ahí una cuestión que parece muy básica, pero que la vemos en las bases de todo nuestro sistema. Sí. Y en ese sentido, o sea, la postura que a vos te parece más interesante, ¿no?, con respecto a esto que venimos hablando, ¿cuál sería? O sea, una solución, digamos, una... Sí, no, mira, yo creo que solución así como una solución no existe, pero sí me parece que tenemos... Primero tenemos datos concretos con respecto a lo que son las condiciones de reclusión, ¿no? Entonces eso me parece que es un dato concreto, objetivo, de una diversidad de fuentes, o sea, no es una fuente única, sino que sí. Es una diversidad de fuentes. Entonces ahí tenemos como un dato que hace pensar en esto, en esta en lo difícil que puede ser pensar en las condiciones actuales, esta idea de resocialización, de inserción social, de todo esto. Después tenemos experiencias en concreto que a mí me parece que son positivas, pero que claro, que tienen que estar acompañadas de un tema, e incluso pensar en un tema hasta presupuestal, en un tema de funcionarios, en un tema de recursos, en un tema, cuando uno dice las penas alternativas no funcionan. Entonces yo creo que deberíamos pensar qué tanto de todo lo que estamos pensando para el sistema penal le estamos dedicando a esas penas alternativas, a esos programas de egreso, para después poder decir que esos programas o esas penas alternativas no funcionan. No funciona, claro. Porque en realidad si nosotros decimos, bueno, le dedicamos el 80% de nuestro presupuesto al sistema penal, ¿no? Más allá de los costos que tiene el sistema penal, que eso es cierto, y le dedicamos un 20% a la media alternativa o a los programas de egreso, y sabemos que esos programas de egreso con ese porcentaje del presupuesto no van a funcionar, en realidad es difícil pensar que van a poder tener éxito. O para que tengan éxito tenés que tener recursos, tenés que tener funcionarios capacitados, tenés que tener una coordinación entre lo que son los actores judiciales y lo que son los institutos que ejecutan las medidas, ¿no? Piensen en INISA, en INAR, hay que tener una conexión entre todo eso. Y ahí, en realidad, pese a los pocos recursos, yo creo que hay alguna experiencia que tiene que ver con esto de fortalecer primero las medidas alternativas, parece que eso es importante, y poder trabajar en el contexto, no trabajar en el marco de la privación de libertad, porque, en realidad, ahí la convención me parece que es clarísima cuando señala que los efectos negativos de la privación de libertad, y por eso establece el principio de excepcionalidad y mínima duración. Tiene que ver justamente con acotar al mínimo la duración de la medida privativa de libertad. Entonces la medida alternativa tiene la ventaja de poder trabajar en el contexto, con la familia, recomponer vínculos, con lo comunitario, pero para eso necesitas también funcionarios que estén capacitados, con recursos, con posibilidades reales de llegar a dar una respuesta a ese lugar, y una respuesta que no es única de una institución, sino que atraviesa, ¿no? Piensa en el tema educación, en el tema salud. O sea, no hay solo una institución involucrada en eso, sino que son varias instituciones. Y lo mismo me parece que pasa con los programas de egreso. Nosotros, tanto yo creo que en penal juvenil como en penal adulto, en realidad, uno diría, bueno, para que un programa de egreso funcione, tiene que haber también presupuesto, tiene que haber también funcionario, y tiene que haber posibilidades de generar alternativas reales, capaces de insertar a la, o mejor dicho, reconectar al adolescente con su trayecto educativo, ¿no? Que ahí también tenemos un montón de datos acumulados de investigación que hablan sobre el abandono temprano de secundaria de los adolescentes, ¿no? De muchos de los adolescentes que ingresan. Entonces sí, ahí tenés, con suerte, de secundaria. Sí, bueno, ahí también, sí. Bueno, incluso cuando uno empieza a analizar más todavía a fondo, ves que en realidad a veces el nivel que figura en los papeles no coincide con las capacidades que realmente el sistema le transmitió a ese adolescente. Claro, ¿no? porque también hay un mito que está, me parece que es como muy fuerte, que es en las cárceles están, ¿no?, las personas peligrosas, aquellas que son una amenaza, un enemigo. En las cárceles están las personas que históricamente han sido excluidas y que tienen ciertas condiciones de punto de partida que no son, ¿no?, las personas que están fuera, ¿no?, como esto de adentro y afuera. ¿A quiénes ponemos adentro? Personas de color, personas pobres, personas con discapacidades, personas y etcétera. Sí. Y mira, ese es un dato que es real, ¿no? Tenemos como esa percepción que en realidad, más que percepción, se corrobora con los datos que nosotros tenemos, porque si analizamos trayecto de vida, y ahí también tenemos un montón de estudios, como es esto, por ejemplo, de Luis Eduardo Moraz, que ha trabajado mucho sobre el tema adolescente, y vamos a ver que sí, que efectivamente ahí se confirma, ¿no? Esa idea se confirma. Entonces ahí tenés como un dato sobre que esos adolescentes que vienen de estos lugares. Ahora también, justo a esa idea que tenemos este sustento, se suma otra que tiene que ver con esta idea que, bueno, son cada vez más violentos y cada vez cometen delitos más graves, ¿no? Y vos sabés que a mí me parece que lo problemático de esa asociación tiene que ver con que esa asociación a veces termina por generar cambios normativos. O sea, tiene una fuerza tan importante que termina generando reforma legislativa. O sea, es como reforzar, es el objetivo. Reforzar, ¿no? Decimos, claro, que son cada vez más violentos, y entonces dictamos una nueva norma que sea más punitiva, porque si son cada vez más violentos y delinquen cada vez más temprana edad, sacamos una norma que atienda esa situación desde un punto de vista punitivo. Ese es uno de los supuestos argumentos que circulan y que en el Partido Nacional, por ejemplo, para llevar adelante esta reforma. Bueno, y cuando tuvimos la baja de la imputabilidad penal, el argumento central era ese. Si vos ves los datos que... Primero tenés dos comparaciones para hacer que me parece que son importantes. La primera es que atrás de la reforma legislativa, por lo menos la más importante del sistema penal juvenil, que es la 19.055, que es la que establece un año de privación de libertad obligatoria, hay un hecho en concreto, hay un homicidio en concreto que, si uno analiza la discusión parlamentaria, es el que da sustento a esa reforma legislativa. Entonces, cuando vos ves que se legisla en función de ese hecho en concreto, que no deja de ser un hecho grave, que no deja de ser un hecho que en realidad amerita una pena privativa de libertad de la más fuerte del sistema penal juvenil, que de hecho lo ameritó y lo tuvo, pero habilita otra reforma que no solo legisla sobre el delito de homicidio, sino que legisla sobre una cantidad de delitos, entre ellos el de rapiña, que es el delito más frecuente en Montevideo en adolescente y el segundo en el interior del país. Sí. Entonces, a partir de un hecho en concreto, legislamos para todo el sistema penal juvenil sin analizar primero si estamos legislando bien. Puedo decir, ¿qué estamos buscando legislar? Porque hubiéramos legislado solo para el delito de homicidio, que era importante, que era un hecho grave, pero acá legislamos para todo. Y después las consecuencias de esa legislación, que en el año 2013 llevó a que el sistema penal juvenil explotara sin tener la capacidad para poder generar plazas suficientes para todos los adolescentes que ingresaban al sistema. Entonces ahí tenemos como un problema. Y después la otra conexión que podés hacer es con los datos oficiales del Poder Judicial. Es decir, bueno, si el delito de homicidio, el delito más grave, no el que más nos moviliza a todos, porque por el bien jurídico que protege, en realidad no es ni por asomo el delito más frecuente o el que genera un mayor problema en el sistema penal juvenil. El sistema penal juvenil tiene una concentración en los delitos de hurto y rapiña. Y el delito de hurto ni siquiera implica violencia, es un delito con una entidad mucho menor. Y el de rapiña, depende del tipo de rapiña, la violencia que se emplea, porque en realidad hay una definición amplia. Pero ahí tampoco es que estemos hablando de todo el sistema penal juvenil cuando decimos no se cometen los delitos más violentos. En realidad estamos hablando con una constante que se da, por ejemplo, en el delito de homicidio, que se mantiene de manera casi constante, ¿no? Y Daniel, pensando en esto que nos decías, ¿qué es lo que falta para encarar el tema de las cárceles en un gobierno que supuestamente es de izquierda y que está pensando hace rato en el tema de los derechos humanos? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta de voluntad política? ¿Falta de plata? ¿Qué nos pasa? Mira, no sé, yo creo que hay esfuerzos que se han hecho y que han sido positivos. Yo creo que hay cosas que se han mejorado. Hay, como decíamos, esto que a veces no se le da, me parece, toda la difusión que se le debería dar, ¿no? A mí me parece que hay alguna experiencia en concreto que es positiva. Por ejemplo, yo me acuerdo de también desde el programa de egreso del INISA, el convenio que firma el INISA con el sector de la construcción y el sindicato de la construcción, el SUNCA, para salidas laborales, ¿no? Entonces ahí, en realidad, atado a un montón de otras cosas, se da la posibilidad de generar puestos laborales para adolescentes que van egresando del sistema penal juvenil, acompañado de un montón de otros dispositivos, ¿no?, de acompañamiento, de seguimiento, y que son como herramientas importantes porque no atienden un problema en particular, porque aparte cuando vos ves que el adolescente llega al sistema penal juvenil es por una sumatoria de cosas. O sea, vos fíjate que hay casos donde el adolescente está en situación de calle. O sea, ahí hay tema vinculado con la familia, que no hay referente familiar, hay tema vinculado con la educación, con el empleo, con el bar, hay un montón de cosas. Entonces, me parece que ahí hay alguna experiencia que es positiva. Pero cuando vos mirás el involucramiento, por ejemplo, y la utilización de herramientas que son jurídicas, que están buenas, por ejemplo, la ley de empleo juvenil, ¿no? Si vamos a tener una ley de empleo juvenil que en términos generales es muy positiva. ¿Por qué? Porque establece subsidios para las empresas que contraten adolescentes o personas jóvenes, porque va más allá de los 18 años, y que las empresas privadas que se involucran en eso tienen un subsidio que, mira, si mal no recuerdo, en algunos casos del 60%, en algunos casos del 80% del salario. Es un subsidio importantísimo. Ahora, cuando uno ve cómo se vinculan con institutos como el INEAR o como el INISA, no hay una vinculación, un involucramiento importante. ¿Qué es el INEAR y el INISA? El INEAR es el Sistema Penitenciario de Adultos, vendría a ser el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el INISA es el que se encarga de la medida de ejecución de medidas del sistema penal juvenil, ¿no? Y entonces ahí encontrás que no hay gran cantidad de... no hay un convenios con empresas privadas que generen oportunidades reales, que generen cupo. Entonces también hay una falta de involucramiento, más allá de alguna empresa en particular que sí lo ha hecho, pero no hay un involucramiento también de la parte privada en lo que tiene que ver con generar posibilidades reales de egreso para esos adolescentes. Y las herramientas jurídicas, en este caso la ley de empleo juvenil, es una ley que es bastante, bastante buena desde ese lugar, no solo por los subsidios, sino por todo el marco que tiene la ley, que es una herramienta importante. Entonces me parece que ahí también hay como pensar en esto, que no solo es responsabilidad institucional, sino que es una responsabilidad que nos atañe a todos, ¿no? De alguna forma requiere como el involucramiento de otros actores que no han jugado como un papel muy importante. Vos fíjate que en el tema de convenios laborales, yo creo que para el sistema penal juvenil seguro, pero para el sistema penal adulto me atrevo a decir que también no hay, los convenios son con entidades públicas. Uy. Todas. Entonces, el 90% son con entidades. Entonces me parece que ahí también hay como una responsabilidad y un papel por jugar que colabora a generar oportunidades de egreso, ¿no? Y después me parece que a nivel sí del Estado hay un tema que tiene que ver con un tema presupuestal, ¿no? Que tiene que ver con el recurso que nosotros destinamos a solucionar estos temas. Si nosotros en realidad no visualizamos las medidas alternativas o los programas de egreso como cuestiones prioritarias dentro del pienso que hacemos del sistema penal en general, y eso no, obviamente no lo traducimos en un tema presupuestal, en realidad es difícil pensar que esos programas puedan funcionar de una manera correcta y generar soluciones reales. Y tampoco medimos el funcionamiento, porque, por ejemplo, también me parece que ahí sí hay un debe en esto que preguntabas vos del tema de los datos, de poder analizar, bueno, cuál es el impacto en concreto de estos tipos de programas. Claro. En, por ejemplo, la reincidencia, ¿no? Porque ahí tendríamos como un dato para pensar y decir, bueno, ¿funciona, no funciona? O hace falta reforzar acá, reforzar allá. Yo creo que ahí no hemos tenido como una apuesta fuerte en lo que tiene que ver con las medidas alternativas y con los programas de egreso. No ha habido desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista del pienso institucional. Entonces me parece que claro, que decir que eso no funciona o que no... Es como, claro, no funciona porque también no están dadas las condiciones para que funcione de una manera correcta. Sí. Claro, no están dadas las condiciones en ningún sentido, ni económica, ni siquiera a nivel de posibilidad de proyecto, porque es algo que todavía no abordamos como a veces incluso una posible, no sé si solución, pero sin duda una posible salida para no sé, intentar no llegar a otras que sí, proponen sí. Otras alternativas sí. Un poco más severas, ¿no? Pero, ¿te parece, Ceci, a un corte, si venimos, si seguimos con Daniel y ya nos vamos de lleno a la reforma que propone el senador Blanco Jorge Larreño? Para cerrar un poco lo que estuvimos hablando en la primera parte y darle entrada a la segunda, en el trabajo que estuvimos haciendo con Ceci de preparar todo este programa, bueno, sin duda se nos aparecía como cuáles son nuestras posturas, qué es lo que nosotras pensamos ante el sistema punitivo y sistema de cárceles que nosotras tenemos. Obviamente que la idea de la abolición de estos sistemas es como el ideal, es como la utopía que, ¿no?, que nos nace de lo más profundo de nuestras entrañas, ¿no? Adherimos orgánicamente a la posibilidad que esta no sea la manera que tenemos de vivir juntas y juntos, pero también entendemos que hay situaciones o pasos que debemos dar uno adelante del otro, y que hoy, más que pensar en el abolicionismo, debemos pensar de manera creativa cómo deshacernos de estas lógicas del castigo que no solo están operando al nivel más macro, como en nuestras leyes y en nuestro sistema penitenciario, sino que está actuando en el cotidiano de nuestras vidas. Sí, que actúa porque lo que genera también es que las lógicas punitivistas, para llamarlo de alguna manera, nos alejen de la comunicación, del diálogo, de la empatía. O sea, también es algo tan básico como eso. O sea, ya no podemos comunicarnos con los otros, ¿no?, desde la empatía. Sí, incluso esto que hablábamos, ¿no?, bueno, sabemos quiénes están en la cárcel, sabemos por qué se llega, ¿no? También sabemos los privilegios que hay o que tienen algunas personas en determinados contextos de acceder a sistemas de castigo, entre comillas, sí, privilegiados. También sabemos que nuestra cultura, que podemos llamar occidental, aunque bueno, eso es cuestionable, es una cultura represiva y punitiva, y que también el sistema es un sistema capitalista y que todo tiene que ver también con la mercantilización de las relaciones. sea la cárcel o los sistemas penales, también están relacionados con esa mercantilización. Por eso hay que abolir el Estado. Pero todas esas ideas, sí, ahí va, no, todas no ideas, es para mí utópico. No, no, junto con, no, junto con la, no, no, bueno, me encanta, sí, sí. No, porque me quedé pensando. Me encanta. Sí, podemos, sí, creo, sí, que realizar, sí, algunas acciones aisladas que pueden generar algunos cambios que son interesantes también, como esta idea de las lógicas no punitivas dentro de las instituciones, ¿no? Como empezar a pensar creativamente, pedir más presupuestos también, ¿no? Pensar cómo podemos desarrollar estas lógicas no punitivas dentro de instituciones que capaz que están plagadas de punitivismo, ¿no? Que se sale como por las ventanas, me imagino. De tanto punitivismo, ¿sí? Claro, porque se desborda. Bueno, entonces con esta tarea de pensar un poco en el primer paso que tenemos que dar, que es esta reforma que nos tira así, con la cantidad de cosas lindas que deberíamos poder estar pensando y con la cantidad de cosas para, ¿no? Como para crear, sí, y sí, alternativas, pero bueno, tenemos que estar pensando en esta reforma que nos tira Larrañaga, el senador blanco Jorge Larrañaga, la cual vamos a plebiscitar junto con las elecciones nacionales en octubre. Y bueno, nos queda por delante, bueno, empezar a trabajar en este primer paso que tenemos, sí, sí, que dar, que es intentar luchar para que esta reforma no se instale. Larrañaga nos propone una reforma de la Constitución, la cual introduce cuatro puntos relevantes. Una es regular los allanamientos nocturnos, después está la creación de una Guardia Nacional, el cumplimiento efectivo de las penas y la reclusión permanente para algunos delitos, homicidio y violación. Entonces, un poco la invitación para Daniel es tratar de analizar estos cuatro puntos y ver las implicancias éticas, afectivas y políticas que tiene cada uno de ellos en nuestras vidas común. Sí. Vamos por el primero, Daniel. Sí, mira, antes de eso, en realidad, sí, como me quedé pensando en eso que ustedes decían, de, ¿no?, de que estamos discutiendo esto en vez de discutir otras cosas, ¿no? Y vos sabés que es cierto, porque mira, en este mismo momento tenemos en el Poder Legislativo la ley, un proyecto de ley sobre la creación del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, como servicio descentralizado, en un proceso como muy similar jurídicamente, no más allá que el INR es mucho más grande que el que tuvo el INISA de separación del INAU, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás. Sí. Ese proyecto regula aspectos que son centrales del sistema penal adulto, pero centrales que tienen que ver con la salud, la educación, la seguridad también, el componente de seguridad, pero que tiene que ver también con las medidas alternativas, que tiene que ver. Y en realidad lo que uno siente es que terminamos hablando de otro tipo de propuesta en vez de estar discutiendo con eso que es realmente un tema central, un tema importante, sin embargo, como no ocupa como el mismo lugar, porque creo que en definitiva es eso, es como que estamos más preocupados por el aumento de las penas, ¿no? A nivel general me parece que hay como que por las condiciones de reclusión. Entonces a mí me parece que ahí puedes ver cómo le damos un montón de espacio, pero a nivel general me refiero a estas campañas que nos hacen pensar y discutir, y que está bueno porque hay un hecho que es real, que vamos a tener que votarlo en las elecciones nacionales y eso es así, y le quitan como espacio a otra discusión que tiene que ver justamente con las condiciones de reclusión y las posibilidades de pensar en el egreso, el trabajo, la educación, que hacen a esto que hablábamos de poder pensar alternativas durante la privación de libertad y después con el egreso de esas personas que cuando salen muchas veces la situación es como realmente complicada. Entonces me parece que ese es como un primer como problema, ¿no? Que trae la campaña, nos invita a pensar sobre algo que en definitiva es un poco más de lo mismo, ¿no? Y no nos deja pensar en otras alternativas que pueden ser como más creativas y que puedan dar una respuesta como efectiva a lo que estamos pidiendo, que creo yo que es tener más seguridad, pero respetando los derechos humanos de todas las personas, no solo de nosotros, sino que también de las personas que están privadas de libertad. Entonces me parece que ahí tenemos como un tema con la propia reforma. No, y además también porque creemos que respetando su derecho vamos a respetar los nuestros, ¿no? O sea, realmente cuando uno cree que el paso a dar es pensar en el reformismo, o sea, cómo podemos lograr que esas instituciones no sean una cloaca de vida, es porque realmente también creemos que es una solución para poder vivir de otra manera juntos. O sea, que no se trata solo de pensar en los privilegios exclusivos, por más que los pensamos, de quienes están recluidos, sino también de toda la comunidad, ¿no? Sí, o sea, sí. Creemos realmente en la posibilidad de discutir eso, ¿no? Sí, sí, y me parece a mí que es como fundamental, porque aparte atraviesa los discursos que hay en torno a esto, que contraponen, ¿no?, los derechos de la víctima con los de la sociedad, como si el Estado tuviera que elegir entre defender los derechos de uno o defender los derechos del otro. Y en realidad el Estado tendría que tener un rol preponderante en la defensa de los derechos de toda la población. Sí. ¿No? Pero se contrapone esta idea de derecho de víctima y derecho de la sociedad en general. Por eso que se usa también esto de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad del ciudadano. Me parece que tiene que ver. Y que también es eso que vos decís, o sea, ¿cómo podemos, quienes pensamos que estos refuerzos son tremendos, cómo podemos hacer visibles otras lógicas, ¿no? Y realmente creer que pueden funcionar? O sea, porque también la propia lógica de visibilidad es otra, es esto de la seguridad. El Estado o te ayuda a vos o defiende al delincuente. Sí. ¿No? Como esas son las lógicas que en sí mismas son punitivistas. Sí. O sea, que es como... Eso está como... Estamos nosotras mismas como atrapadas en eso. Sí, como el sistema, como todo, claro. Así, claro. Como cada vez que hablamos de algo complejo estamos inmersas. Pero bueno, vamos a ver si podemos lograr en este ratito que nos queda hablar un poco de esto de las cuatro propuestas que nos da el senador Larrañaga. Y mira, a ver... A mí me parece que son como varias cosas. Lo primero es que el artículo 1 habla del allanamiento nocturno, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que de repente ha tenido como un lugar importante en la discusión. Sí. Lo que me parece que deberíamos como reafirmar nosotros con respecto a esto es que la ley, en realidad, no, mejor dicho, la reforma constitucional no va a permitir el allanamiento nocturno, sino que lo va a deferir a una instancia legislativa que lo va a regular. Porque en realidad el artículo 1 establece que la ley podrá regular el allanamiento nocturno y en realidad no después en disposiciones transitorias donde sí se da una aplicación inmediata a un montón de cosas, no se habla sobre allanamiento nocturno. Con lo cual, en realidad, vamos a tener una instancia de discusión posterior que va a ser una instancia a nivel legislativo sobre el allanamiento nocturno. Entonces, la reforma, al margen de lo que podemos discutir con el tema del allanamiento nocturno, que modifica la Constitución, ¿no? Lo que tiene que ver con todo un montón de garantías, no es una medida que se puede implementar aunque salga la reforma, sino que va a depender de una discusión. Una segunda instancia. Ley podrá regular eso. La ley podrá regular futuro. Claro, abre la posibilidad. La posibilidad de regularlo, que va a depender del escenario político que tengamos las elecciones posterior a las elecciones que vienen. Y donde no sabemos si eso, cómo se va a regular, si se va a regular, o sea, deja la puerta abierta para que se pueda, pero no es algo que proponga ya. Si uno dice, analiza el discurso, que dice, bueno, lo que nosotros proponemos como batería media inmediata para solucionar el tema de seguridad, bueno, el allanamiento no es una media inmediata para solucionarlo, ni siquiera de quien lo está proponiendo, porque requiere una discusión posterior. Entonces, ahí me parece que ese primer punto, en realidad, no es una respuesta inmediata, más allá de que después podamos discutir si eso sirve o no sirve para los objetivos que se propone. ¿Y por qué no a los allanamientos nocturnos? ¿Por qué no? ¿Por qué no acompañar el tema de los allanamientos nocturnos? Bueno, a mí me parece que en realidad ahí tenemos la Constitución que establece el tema del domicilio, ¿no? Como sagrado, y mira, ¿no? Esa definición que hace la Constitución, y en realidad, más allá de eso, nosotros tenemos como todo una parte del Estado que brinda garantía con respecto a lo que es la intervención policial. Entonces me parece que el proponer el allanamiento nocturno de esta reforma no tiene que ser leída de manera aislada, no tenemos que leerla como algo aislado. Bueno, propusieron esto y por qué sí esto, sino en un contexto donde tenemos un montón de normas jurídicas que de alguna manera todas tienen una misma finalidad, que es empezar a quitar garantías. Garantías de todos, ¿no? Que son garantías que todos tenemos y que en definitiva aumentan como la posibilidad del control de tipo punitivo. Claro. Me parece que por ahí pasa como el peligro de este tipo de medidas, ¿no? Vamos en un proceso que quita garantías. Yo lo que les decía al principio, ¿no? Me parece que podemos enumerar un montón de normas jurídicas, pero todas ellas de una manera u otra, y algunas veces se hace de forma explícita, ¿no? Explícitamente se limita una garantía, como en el tema que les ponía como ejemplo de la prisión preventiva, y en otras no es implícito, pero la consecuencia termina siendo una lectura en conjunto de todas las normas, una disminución de garantía. Entonces me parece que esto se inscribe en la misma lógica. En ese caso, solo mencionarlo y abrir la cancha, abre la cancha, implica que cabe la posibilidad de quitar garantías y de aumentar las posibilidades de las fuerzas. Sí, ¿no? Te abre la puerta para eso. Entonces me parece que por ahí hay que leerlo en esa lógica que se inscribe, que es una lógica que quita garantías, ¿no? Parece que por ahí pasa la negativa. Esto sin perjuicio de eso que les decía, no es una cuando se plantea que esto es una solución ya que se aplica de inmediato, bueno, eso no es así, porque la misma reforma que se está planteando no lo permite, no se puede instrumentar al nivel de, una vez que salga esto, no se puede instrumentar los allanamientos nocturnos inmediatamente. Sí, y como que los allanamientos nocturnos solucionaran esto que encuentran que son delitos, o sea, como habilitar eso fuera una especie de, no sé, de solución revolucionaria frente al delito, ¿no? Porque hay algo como de eso también, que es medio absurdo inclusive. Yo creo que ahí se conecta con lo que veníamos hablando al principio, con esta idea de punitivismo. Decimos, ¿por qué decimos que esto va en una línea punitivista? Porque en realidad presentan un montón de soluciones o presuntas soluciones que en definitiva no tenemos la certeza. En algunos casos tenemos la certeza de que no funcionan y en otros lados tampoco tenemos la certeza de cuánto va a aportar a una mayor seguridad. Porque aparte hay un razonamiento que me parece que está bueno hacer. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo generando normas jurídicas y aplicamos, piensen en lo que tiene que ver con el proceso penal, el código del proceso penal. Tuvimos el proceso penal que tuvo modificación tras modificación, discusión tras discusión, sale en noviembre y en menos de un año tenemos una reforma nueva. O sea, quiere decir que estamos permanentemente modificando cosas como en una especie de ensayo y error, sí, sin tener como claro cuáles son las consecuencias de esas cuestiones. Bueno, es decir, esto funciona porque es así, porque va a tener tal consecuencia, va a tener tal resultado, va a aportar desde este lugar. Me parece que eso no lo tenemos. Y entramos en una lógica de reforma tras reforma. Reformamos y no tenemos bien claro cuál es el impacto real de esa reforma que estamos poniendo sobre la mesa. Y para ir a la creación de una guardia nacional, ¿qué está proponiendo Larrañaga con esa introducción a la Constitución? No, yo creo que ahí lo que se ha planteado es el tema de alguna manera de la militarización de la seguridad. Entonces ahí tenemos como una propuesta que busca en las Fuerzas Armadas que asignarles un rol que no es el rol que tenemos propio de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el control interno. Entonces ahí me parece que es una idea de militarizar de alguna forma lo que tiene que ver con el tema seguridad. Y con experiencias que nosotros tenemos, que en realidad lo que planteamos es con experiencias negativas, que no han dado resultado, y que en definitiva tampoco es esto que volvemos a decir. Bueno, eso efectivamente, estos creo que son 2000, ¿no? 2000 decía, a ver, no me quiero equivocar ahí, pero sí, 2000 efectivos. Sí. ¿No? ¿Qué implicancia va a tener realmente en el tema seguridad? ¿Eso va a dar una mayor seguridad, va a aumentar la violencia, por ejemplo? Porque tenemos casos donde podemos decir que sí, que en realidad la militarización termina generando más violencia y cortando como lo que podemos pensar como un trabajo más de tipo comunitario, más de tipo de relacionamiento, de solución de conflictos, ¿no? Que tienen que ver no con una instancia policial exclusivamente, sino con temas de convivencia, que tienen que ver con solucionar determinadas cuestiones. Entonces, ahí la experiencia que nosotros tenemos sobre el tema militarización no es buena, no hay como un montón de críticas con respecto a que lejos de aumentar la seguridad genera más violencia, ¿no? Y le asignamos una competencia que no es la competencia propia del Ministerio de Defensa, ¿no? En un momento muy particular donde estamos como discutiendo muchos temas de eso, ¿no? Sí, entonces estamos en un momento como complejo, donde salen declaraciones que uno lo descolocan y que realmente son complicadas, ¿no? Sí, entonces, claro, estamos pensando en asignarle esa función a un Ministerio de Defensa sin haber pensado, por ejemplo, en la estructura misma de ese Ministerio de Defensa, que es otro de los temas que se está discutiendo. Entonces, es una reforma, una propuesta que es difícil poder dar datos concretos de si eso va a funcionar, no va a funcionar, si va a aportar a la mayor seguridad o sí, no. O sea, de hecho las lógicas represivas están desplegadas en nuestra sociedad, o sea, no es que no existan, le estamos dando más garantías a otros actores y la cuestión es, no sé, yo ahora me acuerdo de lo que pasó el otro día con el adolescente afuera del liceo y la policía golpeándolo. O sea, me viene como medidas prontas de seguridad. O sea, hay un montón de asociaciones que hago que me dan... Que eso sí me da mucho miedo. Claro, o sea, vivir sin miedo. ¿Qué significa eso? Sí, ni que hablar. Tienen que ver con esas cosas. Y me parece que es eso, que reforzamos ese componente punitivo, ¿no? No ese componente de convivencia, no ese componente de pensar más en lo comunitario, de pensar en recomponer vínculos sociales, de pensar en generar políticas públicas que generen inclusión, que generan realmente inclusión, ¿no? Sí, ahí nos quedó, a mí, por lo menos hablando un poco con las compañeras cuando estamos preparando el programa del punitivismo, nos quedó también la duda de querer conocer... ¿cuál es la formación de un militar a la hora de pensar en esta articulación con la sociedad civil, ¿no? Porque, bueno, un militar tiene desde el liceo militar, o sea, que tiene una educación muy fuerte hacia la guerra, ¿no? Su objetivo es claro y nos parecía interesante incluso tener la instancia de pensar cómo es esa formación, ¿no? Y cómo difiere supuestamente con la formación de alguien que debía estar mediando los conflictos en la comunidad. De hecho, también la pregunta sería... ¿qué formación tiene la policía para mediar esos conflictos? Porque es lo que vemos. Ha llegado el momento, una de las grandes o de los grandes problemas que vemos es cómo se introduce, ¿no? el orden en los conflictos que aparecen en nuestra comunidad, que siempre son problemáticos, ¿no? Siempre tienen una escala de violencia aumentada, siempre tienen posibilidades o herramientas para diluir el conflicto y poder dialogar, como decías tú, o apostar al diálogo más que de una a la represión y a la sanción, ¿no? Entonces, hay toda una investigación interesante para hacer ahí respecto a cómo estamos pensando también las fuerzas represivas o las fuerzas del orden para aportar a la convivencia, supuestamente. Sí, sí, ni que hablar. Y aparte hay todo un tema formativo que no se soluciona. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, hay que la necesidad de formar a esta Guardia Nacional, no es un tema que se logre de la noche a la mañana. No vamos a lograr cambiar una lógica, ¿no?, de una noche a la mañana por un curso que hable sobre, bueno, un curso sobre mediación o convivencia. O sea, no va por ahí el tema de poder generar las condiciones para que se encargue de una tarea de seguridad directamente interna, ¿no? Me parece que por ahí, porque la reforma de alguna manera plantea eso, pero no es claro, no es una formación. Ustedes piensen en todo lo que tiene que ver con el tema cuando salió la ley de violencia doméstica, ¿se acuerdan? Todo lo que implicó la reestructura de muchos lugares del Ministerio del Interior, el tema de formación, y cómo eso de alguna manera sigue persistiendo. O sea, no es que uno hace un curso y cambia la lógica de estas instituciones que tienen una impronta propia, ¿no? Entonces, como que ahí también... es eso, como me parece que estamos pidiéndole a una institución que está creada para otra cosa que se encargue de algo que tiene que ver con la seguridad interna, ¿no? Claro, porque aparte hay también, yo estoy con lo que circula socialmente, pero como esta idea de que la respuesta policial no es suficiente o que no pueden dar cuenta de los conflictos, entonces, ¿no?, los militares son... ¿no?, como superiores en el sentido de que tienen... Sí, ¿no?, incluso la autoestima, ¿no? Está puesta en cuestión la autoestima de la policía en este momento, sí, ¿no? Sí. O sea, como... Y bueno, se supone que capaz que los militares ese problema no lo tendrían, ¿no? Sí. Yo la otra vez estaba leyendo hace poco un trabajo que es de humanidades, que es sobre poder judicial en dictadura, se llama, que estaba, y que decía eso. Decía, nosotros tenemos como a la idea, ¿no?, pensando en la dictadura, decir... No, bueno, no, ahí no habían delitos, ¿no? Los delitos era como la regla, la idea mano dura, ¿no? En el tema no habían delitos. Y en realidad el trabajo juega con esto de mostrar datos y en realidad no es verdad. O sea, no es que nosotros tenemos un reclamo, por decir de alguna manera, que es histórico con respecto a la seguridad, que a veces tiene puntos de contacto con la realidad, ¿no? Y otras veces no, y otras veces no los tiene. Hay un trabajo de Luis Eduardo Moraz, que son los hijos del Estado, que trabaja sobre un montón de reformas, sobre todo en el sistema penal juvenil, que si uno analiza las discusiones parlamentarias sobre las reformas de baja imputabilidad o mayor represión, y las traslada al día, o la traslada, capaz que no hoy, porque hoy por suerte está como mucho más quieto y me parece que eso es algo positivo, pero la traslada al momento de la baja de la imputabilidad, cuando lo discutimos, y son las mismas. Son exactamente, uno perfectamente podría tomar el discurso de una reforma del Código del Niño y traerlas a la fecha de la reforma de la baja de la imputabilidad y el argumento es el mismo. Entonces, en algunos casos tienen punto en contacto y en otros no, en realidad. Y no quiere decir que el delito no sea un problema o el tema de seguridad no sea un problema. Sí. Pero me parece que tiene que ver con a veces con los mecanismos que elegimos para dar respuesta a eso. No, y además hay algo hasta afectivamente simbólico, ¿no? O sea, ¿no? Haber tenido la suerte de llegar a Brasil y la desgracia de encontrarte con los militares en la calle, con las con todo lo simbólico que eso implica, ¿no? Porque ya tienen una forma hasta de mirar, hasta de pararse, hasta de, ¿no? ¿Qué es eso? Están preparados para las balas. Entonces, sí. Es una violencia que no ya ni siquiera necesitas una acción concreta más que el hecho de pararte y estar ahí habitando nuestra comunidad, ¿no? Entonces, sí. Me parece que hay como muchos niveles donde la inserción de estos seres en nuestras cotidianidades están operando y están trabajando, ¿no? O sea, en lo simbólico mismo, eso que decíamos, sí, ¿no? O sea, ahí viene. No, es muy potente para nosotros esas imágenes. Sí, sí, sí. Vamos a la siguiente, si nos da el tiempo como para poder tocar todas. Teníamos el cumplimiento efectivo de las penas. Bueno, esto significa de alguna manera no poder acceder, ¿no? A reducciones de penas o por buenos comportamientos o... Sí. Contanos más. No, es eso que vos decís. O sea, en realidad es el cumplimiento efectivo. Es justamente eso, es que las penas se cumplan de manera efectiva y que se limiten los institutos de libertad anticipada, vigilada, todo lo que tiene que ver con las libertades o las posibilidades de acceder a esos beneficios liberatorios, dice la norma, la propuesta, que en definitiva es un poco lo mismo. Estamos hablando de una reforma que lo acota a varios, un elenco bastante grande de delitos, entre ellos el delito de rapiña, que me parece que es importante, porque me parece que ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta de la cantidad de gente o la cantidad de población que afecta a la reforma, ¿no? Porque cuando vos decís, son un montón de delitos, después vos lo cotejás con lo que son las cifras del Ministerio del Interior y ahí ves más o menos de qué cantidad de personas estamos hablando, ¿no? Entonces me parece que es una reforma que limita y que de alguna manera es eso, renunciamos como a la idea, me parece, de poder trabajar sobre cualquier tipo de posibilidad de reinsertar, de revincular, de, como quieran llamarlo, pero de poder trabajar el egreso de esas personas. Porque si vos estás diciendo que los vas a tener sin posibilidades de ninguna salida anticipada, transitoria, lo que fuera, en definitiva lo que estás diciendo es que, bueno, es que lo que estamos aplicando es castigo. Claro, ¿no? Es un castigo refuerzo de la condena. Específicamente. Claro. Termina el castigo y la persona se va... Y nosotros no podemos trabajar en comunidad, porque ¿cómo vamos a trabajar en comunidad o trabajar el egreso en el marco de la privación de libertad si no es con mediante estos mecanismos, alguno de estos mecanismos? Claro, ¿no? Y solo para, y es, ¿no? Es interesante como creemos en el castigo, pero no creemos en el premio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque siempre, o por lo menos a partir de la experiencia que he tenido, la posibilidad de acceder a esa reducción de penas siempre es un aliento, es una, sí, ¿no? Siempre es una estimulación para ver de qué manera podés generar conductas u otras formas de relacionarte para acceder a esas sí, posibilidades. Sí. Pero claro, el castigo funciona, pero no funciona la posibilidad de, bueno, si dejás de hacer las cosas como las estás haciendo, bueno, capaz que podemos pensar en otra cosa. Sí, y después hay otra cosa que la misma línea que vos decís que tiene que ver con esto, si esto deroga, por ejemplo, el redimir pena por trabajo. ¿Qué implica que se cumpla, como dice, de manera efectiva? De manera efectiva, la pena. Sí. ¿Implica eso? Entonces, por un lado estamos diciendo, ¿no? Esa idea que también está generalizada, diciendo, bueno, pero lo que tienen que hacer es trabajar. Que ahí tenemos como varias discusiones, ¿no? Porque uno diría, trabajar, pero para eso el Estado tendría que generar puestos de trabajo que no los hay. O sea, no es que las personas privadas de libertad digan voy a trabajar mañana y salgan a trabajar y tengan un trabajo y trabajen esas 8 horas porque realmente hay un tema con las posibilidades reales de acceder al trabajo en el marco de la privación de libertad. Por esto mismo que le comentaba, el tema incluso de los convenios privados públicos, de los proyectos productivos, y ahí hay como todo un tema para poder realmente acceder al trabajo. Ahora, cuando accede al trabajo, el trabajo tiene un componente que supuestamente está vinculado jurídicamente con, sí, con esa idea de tratamiento, ¿no? Con esta idea de progresividad del sistema, de tratamiento. Bárbaro. Y una de esas consecuencias de eso es el redimir pena por el trabajo. Ahora, si esto deroga de alguna manera esta, lo que estás derogando también es esa, de alguna manera, esa posibilidad de la persona de no solo trabajar y poder vincularse a un tipo de trabajo, sino que redimir pena con esta. Entonces ahí también está derogando eso. Y yo creo que en esa misma línea lo que haces es lo que decíamos, reforzar la idea de castigo. O sea, lo que estamos priorizando frente a otras cosas es el castigo. Y en el caso de la educación también entraría en cuando estudiás, ¿no? Y sí, ahí habría que, también por eso te digo, me parece que en eso habría que pensarlo. O sea, a mí no me queda claro que efectivamente la consecuencia sea claro, esa, pero una lectura de esto podría llegar a ser esa. Podría llegar a ser esa, claro. Que, porque habría que pensar que entendemos por cumplimiento efectivo de la pena. Claro, ¿qué sí. quiere decir? Que cumple exactamente la pena que le dicta el Poder Judicial en el momento de la sentencia, sin posibilidad. La norma no lo dice, no habla sobre el tema de redimir pena por trabajo. Pero si deja la puerta abierta, y ahí es como un interrogante que incluso si te pones a pensar tiene que ver con la técnica legislativa que se usa para esta reforma, una reforma que en realidad no en ese punto no es clara. Claro. ¿No? Pero me parece que igual se inscribe en la misma lógica que decíamos, ¿no? La idea de esto de pensar qué queremos cuando disponemos una medida penal, bueno, castigo, ¿no? Esa me parece que pasa. Sí. Castigo e incapacitación, o sea, que salga de circulación la persona. Ese parece como el contenido hegemónico de la medida privativa de libertad, por lo menos en esta reforma. Sí, anulación, ¿no? De toda posibilidad. De toda posibilidad. ¿Qué nos queda? Estoy cayendo. Sí, nos queda la reclusión, sí, cada vez más intenso. Sí, la reclusión permanente para algunos delitos, sí, sobre todo homicidio y violación. ¿No? Aquí claro, acá pensábamos la complejidad de poder reducir. ¿No? Eso que en algún momento tú decías también, el tema de cómo la justicia no contempla los contextos o las situaciones, si hay una especie de carta, ¿no? Donde, o de catálogo, o de grilla, donde tú hiciste esto y recibís hiciste esto y recibís esto, ¿no? Entonces, bueno, acá en los homicidios entran todo tipo de homicidio, ¿no? No hay forma de poder contemplar las distintas formas que alguien llega a esas circunstancias. Sí. Sí. ¿Qué consecuencias puede traer en esa lectura plana que hace la ley para todos nosotras? A mí lo primero que me surge cuando le dice esto es que si esto no funciona, porque eventualmente las medidas que hacemos no funcionan, porque siempre estamos pensando en modificar normas jurídicas. No es que decimos, sacamos una reforma del sistema penal y bueno, hasta solucionamos, no. Entonces sacamos una norma y dice, si esto no funciona, ¿cuál es el paso siguiente? Si no, la reclusión permanente, ¿cuál es el paso siguiente? No hay, acá es como los metemos presos de por vida, ¿no? Una cosa o reclusión permanente. Entonces me parece que ahí tenemos como en la misma línea que decíamos al principio, es esto, estamos apostando 100% al tema de la privación de libertad, como ni siquiera al castigo, estamos apostando 100% al castigo, pero dentro del castigo, a la privación de libertad como forma hegemónica. Porque me parece que ahí también hay una diferencia. O sea, una cosa es el castigo, porque el derecho penal implica un castigo, pero acá dentro del castigo, la privación de libertad como medida hegemónica. Y me parece que en esto es eso, queda como en evidencia la finalidad. La finalidad esa es el tema de la incapacitación, ¿no? Y exclusivamente. Y la norma no distingue eso que decías vos, me parece que es como clarísimo. Obviamente que el delito de homicidio es el delito más grave que legisla nuestro sistema, porque atenta contra la vida de la persona, ¿no? Ni que hablar, pero no distingue y no da posibilidades de distinguir. Entonces me parece que ahí tenemos como problema. Nosotros tenemos, yo lo que les contaba, el ejemplo del penal juvenil con el delito de rapiña, que tampoco distingue, y te pasa cosas que son como muy, muy, muy lógicas. Miren, vos tenés una norma jurídica que dice que vas a tener como mínimo un año de privación de libertad si cometés un delito de rapiña. Y la rapiña es el hurto con el agravante de la violencia. Sí. Ahora, ¿qué es violencia para el sistema penal juvenil? Es violencia el uso de un arma de fuego, pero también es violencia la amenaza, también es violencia el que sea por medio físico, verbal, o sea, hay como diferentes tipos de violencia. Pero todas engloban dentro de esa figura de un año. Entonces tenés que le aplicás una medida privativa de libertad al adolescente que utilizó una violencia quizás mínima, que es como algo casi que un hurto con un poco más, que en que realmente comete una rapiña con el uso de arma de fuego. Entonces no distinguís la situación. Cuando vos no distinguís la situación, el juez lo que tiene que hacer es aplicar la norma jurídica y aplica el año de medida privativa de libertad. Obviamente que cuando son más graves, capaz que vamos más allá del año, pero te pone ese piso de un año que no te permite analizar absolutamente nada con respecto a la trayectoria de vida de la persona. Entonces, claro, vos le estás sacando un margen enorme de discrecionalidad al juez, que en algunos casos es necesario, y estás aplicando como una tarifa, lo que decíamos, ¿no? Pero es que, claro, en todas las lógicas esas de las que estamos hablando, el supuesto es que el otro está anulado, ya de pique, ¿no? Cuando estamos hablando de ese proceso, de la parte del proceso, inclusive, esto que sí, vos decís. Sí. O sea, un año, todo el mundo. Claro. Todo el mundo hace esto, ¿no? Como, no sé, es una cuestión de los otros, de lo que son. Sí. Y que tiene mucho que ver, pensaba ahora que está, ¿no? Que, bueno, pienso en muchas cosas, pero con las políticas de la derecha, básicamente, o sea, más radicalmente, y pensando también en lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos y en, ¿no?, y lo que se viene y lo que ya se vino. O sea, como esto de realmente dejar a la diferencia por fuera radicalmente. Diferencia entendida, ¿no? Como los llamados delincuentes, ¿no? Los trans, o sea, hay un montón, ¿no? Las personas trans, hay un montón de políticas que son punitivistas, ¿no? Sí, bueno, lo que hacíamos hoy, la lectura que hicimos hoy también, no sé si como... O sea, ¿cuáles son los castigos que nos hacemos y los castigos que nos hacen en nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, cómo está, y como son también tablas rasas, ¿no? O sea, hiciste esto y ese, o sea, bueno, sos gorda, no importa por qué sos gorda y no está bien, ¿no? Entonces, hay como una forma que tenemos impregnada ya de relacionarnos con el juicio, con el castigo y con la condena, que está como muy metidas en nuestras vidas cotidianas también, ¿no? Sí. O sea, entonces, claro, la forma que tenemos para reprimir en la educación es esta misma, bien o mal, ¿no? O sea, ante determinada forma se aplican determinados estatutos del estudiante, y se proceden, y todas estas regulaciones y estas formas que tenemos de regular nuestra vida común, esto es la frutilla de la torta de esa misma manera, ¿no? O sea, sí. Sí. Y hay conflictos que se canalizan por, como lo decís vos, hay conflictos que se canalizan por otro lado, o sea, lo que llega al sistema penal son determinados conflictos dentro de un panorama como mucho más amplio. Sí. Y a su vez también hay diferencias en lo que tiene que ver con lo procesal y con las garantías en lo que tiene que ver con la defensa y los instrumentos jurídicos que puedes utilizar, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia. Yo creo que ahora, por pensar en algo, tenemos el Código del Proceso Penal, que establece como un proceso oral público con todas las garantías y un proceso abreviado, ¿no? Y los números del proceso abreviado son realmente importantes. O sea, hay como, yo creo que estaba alrededor del 60-70% de los procesos que se regían por el proceso abreviado. Y ahí es un proceso que es un proceso rápido también, ¿no? Que permitió solucionar otras cosas, ¿no? Que teníamos un número importantísimo de presos sin condena. Claro, eso es cierto. Pero es un proceso rápido que una de las interrogantes que uno se podría plantear es hasta qué lugar no empieza a ser esta idea de tarifa, ¿no? De decir, bueno, hacemos rápido, hay confesión, hay esto, un preso tanto tiempo. Sí, bueno, como operan en... Yo no conozco mucho nuestro sistema legal, me asumo una ignorante porque no... Bueno, parte también porque no es una cosa que me atraiga así de forma tan natural, pero me siento un ignorante, pero, por ejemplo, ya que te tengo acá para preguntarte, perdón, ¿sí? No, pero todos estos sistemas que hay ahora con el Lavallato, esto de en Argentina también, las declaraciones, si declarás en contra de ST, ¿todo eso también opera en nuestro sistema? ¿De qué me refiero? Bien, por ejemplo, vieron que en Brasil, tanto como en Argentina, porque lo leí en los dos lugares, si vos generás una declaración en contra de alguien que estás generándose una investigación, tenés reducción de la condena o de las penas. Sí. ¿Cómo? Claro, sí, te entiendo. Mira, no, ahí no sé bien cómo acá la verdad que no tengo como muy claro cómo es que funciona acá en el sistema penal, cómo es esto uruguayo. Pero si vos declarás en contra de alguien, te pueden reducir la pena. Por ejemplo, estamos investigando a Kirchner, ¿no? Bueno, te estoy poniendo un ejemplo que es el que le hice. Sí. Estamos investigando a Kirchner y vos sos un empresario, para saber si las coimas o nada. Tú sos un empresario y te descubrimos en algún delito. Pero yo digo, tengo una data. Exacto, tú tenés facilitas una data y eso es el Lavallato, porque Lula está... Sí. ¿No? Tiene que ver con todos estos procesos que además están inspirados en las leyes. Yo era más ignorante que tú. De Estados Unidos. Pero sí, pero fíjate más allá de esos casos puntuales, fíjate en toda la complejidad que tienen esos tipos de procesos, ¿no? Todo cómo se ahí vos ves claramente, y acá también podemos ver en algún caso concreto cómo se articulan ahí todas las garantías procesales, como que se despliega absolutamente todo el elenco de garantías procesales nacional e internacional, porque en algunos casos hemos llegado a instancias internacionales. Entonces ahí no está la posibilidad de proceso abreviado, ahí hay un proceso donde hay todas las garantías, lo cual está muy bien, pero ese tipo de procesos con todas esas garantías no funciona, o parecería que no funciona, para toda la gran cantidad de personas que ingresan al sistema penal. Entonces ahí tenés también como un desfasaje entre lo que tiene que ver con tipo de procedimiento, garantía, el acceso a una defensa de calidad, porque hay categorías de personas que llegan. Que ese es el problema de esto, es que podamos generar como dos tipos de procesos penales en paralelo, uno garantista con todas y otro que no es tan garantista, es más rápido pero no tan garantista. Igual es verdad que el proceso abreviado soluciona un problema que era importante, que es el tema de la de los procesados sin condena, ¿no? Que era un tema importantísimo, sí, que genera una inseguridad y una incertidumbre porque la persona no tenía... Eso se soluciona con este proceso. Lo que está como sobre la mesa es ver hasta qué punto esa solución no vulnera garantías procesales básicas de la persona, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí es factible pensar en esto como estas dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado las garantías, cómo se despliegan y se articulan todas de esa forma, ¿no? Con absolutamente todas las garantías procesales, y en otro, para que para otros sectores no corren de la misma forma. Claro, o sea, claro. No tenés todas esas cintas, incluso por un tema económico, ¿no? Lo que cuesta acceder a un abogado, sí. Lo que cuesta... Sí, es elitista el punitivismo, es. ¿No? En nuestras sociedades, ¿no? O sea, bueno, mira, fíjate que tenemos, en penal juvenil tenemos un dato que es clarísimo. Hay un porcentaje de allanamiento importantísimo, que quiere decir que el defensor no hace ningún tipo de reparo, por decirlo de alguna forma, a lo que es la acusación fiscal. ¿No? A ver, de nuevo. Claro, el fiscal dice, se tipifica tal delito, sí. Y por ese delito es un año y medio de privación de libertad, por decir de alguna forma. Sí. Y el defensor, cuando tiene que contestar eso, se allana. ¿Qué quiere decir? Que dice que está de acuerdo con lo que pone el fiscal. Y ese porcentaje, que en algunos casos puede pasar que uno diga, bueno, la actuación del fiscal encuadró perfectamente lo que son las normas, no hay nada para decir. Cuando uno ve la cantidad de allanamientos que se dan en correr del tiempo, uno dice, bueno, pero entonces nunca hay nada para decir. Como la cesárea, sale, ¿no? Como, entonces, salimos claro, rápido de esta, claro. Como una cosa así, ¿no? Entonces a mí me parece que también es un indicador que tiene que preocupar, o sea, porque si vos tenés un defensor privado, difícilmente el defensor privado se allane, ¿no? Por lo general plantea algún tema vinculado con los mismos principios que rigen el sistema penal, la excepcionalidad, mínima duración. Lo planteás y de alguna forma lo dejás. Pero acá hay un caso. Y otro indicador que me parece que también da pauta de eso es el tema de las apelaciones. Vos en penal juvenil no tenés casi apelaciones. Entonces vos decís, si no hay apelación, uno cuando no está de acuerdo con lo que se define en primera instancia, sí, ¿no? Sí. Es decir, si vos no tenés casi apelación, estamos siempre de acuerdo con lo que se define en primera instancia. En todos los casos estamos de acuerdo. Nunca hay nada para argumentar que vaya en contra de lo que se definió en primera instancia. Tenga que ver con la tipificación del delito, tenga que ver con la duración, con el tipo de medida, con lo que fuera, pero no. Entonces a mí me parece que esos dos indicadores, allanamiento y apelación, son indicadores que hablan de un problema en lo que tiene que ver con la defensa, ¿no? Y con la situación en la que están las personas que llegan ahí. Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, antes de irnos, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras decir? ¿Hay algo que nos quedó ahí en algún lugar para compartir? La verdad que no, agradecerles y me parece que está bárbaro generar estos espacios, porque me parece que tenemos que darnos tiempo como para discutir sobre este tipo de propuestas, ¿no? Obviamente que partimos de la base de que no es la solución, que no va a generar una solución, sino que al revés, todo lo contrario, pero me parece que es importante poder discutir sobre eso y poder ensayar esto de pensar otras alternativas, ¿no? Es decir, no solo es que esto no resulta, sino que también poder darse margen para pensar o hacer visible otras cuestiones, porque también hay prácticas que son positivas y que están... se llevan adelante, que a veces quedan como en segundo plano, porque tendemos a discutir siempre acerca de estos temas en particular y no de visualizar alguna experiencia positiva, que también está bueno como poder viabilizarla. Pero me parece barrer y nada, agradecerles nada más. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. El programa en breve vamos a colgarlo en la web de la radio, así que nada, también para compartirlo, para poder pensar y que esto quede reverberando en otras posibilidades. Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias. Esperamos verte en alguna otra instancia, porque hay mucho para conversar sobre esto y aprender también, ¿no? Involucrarse y poder conocer más. Ceci, cerrando entonces, invitamos a la marcha de hoy, ¿no? La convocada por los padres y madres desaparecidos, que es a las 19 horas. 18 horas, bien, perfecto. Pero entonces no es a las 18 horas, los convocamos y nos convocamos y las convocamos para estar todos juntos y juntas en este momento que bueno, que hay que abrazar determinados caminos que no podemos abandonar por nada.